Bueno, 8 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos ya con esa corresponsalía desde Vizcaya, como cada lunes, de la mano de Óscar Aranda, de la Laurogeita Hamazazpi Irrati, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Muy buenas. Buenas. Bueno, pues a ver, nos traes un montón de temas. Como siempre, empezamos por ese portaaviones que estaba en Getxo y que la Armada Española daba las gracias, ¿no?, por la acogida que ha tenido. Sí, esta semana, pues eso, comenzamos con este tema. Tendríamos que hablar de corresponsalía desde Guipúzcoa, porque vamos a Getxo, como dice, con esta declaración escrito Pablo Casado la semana pasada, que no sabía ni situar en el mapa pues los sitios a donde le iban de turné a la caza de votos, y donde pues quizá lo sorprendente de que no sepa que Getxo está en Vizcaya, pues que es que un dirigente del PP que no sepa precisamente dónde está Getxo, ¿no?, donde la alta sociedad ha habitado a sus anchas, bueno, por lo menos en algunos de sus barrios, ¿no?, como Neguri y otros, ¿no? Bueno, pues sí, pues hablamos de Getxo, que ha sido noticia esta semana por el portaaviones del ejército español convertido en atracción turística, y donde pues 12.000 personas han querido visitarlo para saber todas las claves para hacer la guerra y saber cómo se mata y todas estas cosas. Un signo de normalidad, dice el subdelegado del gobierno Vicente Reyes, siempre con esta mezcla del lenguaje bélico en tierra hostil, ¿no? Porque pues estas 12.000 personas que visitaron este portaaviones, dispuestas a conocer pues todos los entresijos de la guerra, había un tiempo formidable y eso ayudaba, y catapultado pues ostensiblemente por el correo, pues que ha estado los días previos anunciando a bombo y platillo, y en este caso también con corneta, pues todo este alarde militarista como si fuera, yo que sé, una exposición de los clips de Playmobil. Por cierto, cuando acabó la visita ya, porque ayer a la tarde se largó este portaaviones de la Armada, pues se acabaron con la canción de Soldadito Español, ¿no? Alguien desde el Ministerio de Defensa pues tendría que mirar un poco las letras de estas canciones y por su lenguaje militarista y por su lenguaje también machista de algunas o todas las letras que tienen el ejército, ¿no? Uh-huh. Bien, pero también, como comentábamos, pues también ha habido protestas, ¿no?, por este portaaviones. Por un lado, el Pleno Municipal de Getxo, pues que hizo una declaración oponiéndose a la llegada de este portaaviones, y que fue suscrito pues por el PNV, EH Bildu, CUC, que es la plataforma de Podemos en Getxo, relacionada con Podemos en Getxo, uh-huh, y también por el PSE de esta localidad, algo pues que sorprendió a alguna gente, ¿no? Y las palabras de su concejal, el concejal del PSE en Getxo, pues eran elocuentes al respecto y muy sencillas, muy claras de entender, ¿no? Decía, hemos firmado una declaración antibelicista, pacifista. No queremos ningún buque de guerra aquí, nos da igual de dónde venga, solo queríamos manifestar que estamos en contra de la guerra. Más sencillo pues no se puede decir. Y por otro, pues el sábado hubo una acción pues protagonizada por grupos antimilitaristas y colectivos como Ongi Etorri y Refuxiatuak, dentro de la dinámica de la guerra empieza aquí, que denuncian, bueno, pues el tema de la industria armamentística que hay en Euskal Herria, y bueno, pues hicieron la parte de una acción, pues con gente tirada en el suelo, pues llena de sangre, pues hicieron una concentración de repulsa para denunciar la llegada de este portaaviones. Y que lo que me denunciaban también era pues que este gasto militar, el gasto militar pues de la compra de artilugios militaristas o de este tipo de jornadas de puertas abiertas que hacen desde el ejército, pues que impide pues que se destinen más recursos pues a gasto social. Y por otro lado, pues también Ernai realizó una manifestación rechazando a los que vienen, como decían, a los que vienen a hacer la guerra, pues diciendo pues que no son bienvenidos, y con el lema Alde Mendik, Indar Okupatzaileak Kanpora. Bueno, uh-huh, y eso es lo que ha dado de sí todo esta llegada del portaaviones a Getxo. Que decían, bueno, leíamos hoy que tenían previsto llevar en otro momento llevar más buques Sí, parece ser que para el 9-10 de julio pues ya han anunciado, y que como les ha salido tan bien, pues venga, pues que va a llegar otro signo de normalidad. Parece ser que la normalidad es llenarnos de militares y, en fin. Bueno, pues tendremos que hacerlo mejor la siguiente vez. A ver, y pasamos bueno, a esa creación de la plataforma en defensa del agua pública en Vizcaya, que se presentaba la semana pasada. Sí, el jueves pasado se presentó esta plataforma con el objetivo de promover pues un modelo de gestión del ciclo integral del agua público, social, democrático y sostenible en Vizcaya. Se leyó un manifiesto con la preocupación del modelo de gestión que se está llevando a cabo actualmente. Hace unas semanas, no sé si dos o tres semanas, hablábamos pues de los roces y los riesgos de la asociación que estaban protagonizando, por un lado, el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya y, por otro lado, el de Busturialdea, con dos modelos antagónicos de entender el agua como un bien público. Y bueno, y de eso hablábamos, y ahora pues bueno, pues surge esta plataforma que propugna pues la titularidad y gestión del agua 100% público, la sostenibilidad ambiental, económica y estructural y el empleo de calidad, ¿no? Hacer una apuesta por un consumo responsable, incentivar el ahorro y una adecuada normativa, ¿no? Y este manifiesto pues lo firman pues todos los sindicatos con representación sindical, digamos, asociaciones de consumidores y consumidoras, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Pensionistas Marchan, Ecologistas Marchan y algunos grupos ecologistas locales, además del profesorado de la universidad, pues como Iñaki Antigüedad, que todo el mundo sabe, pues que es un experto en todos estos temas del agua y que en múltiples ocasiones pues ha hablado de estos temas, ¿no? Y bueno, pues esto es la plataforma que se ha creado, bueno, pues para intentar dirigir un poco estas políticas del agua, que son importantes, ¿no? Para cualquier sociedad, ¿no? Pues dirigirlas hacia una gestión pública y del agua. Bueno, pues iremos viendo también qué iniciativas van poniendo en marcha, cómo trabajan todo este tema, pero desde luego, como decías, un aspecto, una plataforma interesante, ¿no? De una necesidad pues bastante básica. Y ya seguimos primero vamos a una noticia curiosa del Ayuntamiento de Castro. Sí, la semana pasada, hace dos semanas, fue noticia por la petición del Ayuntamiento de Castro Urdiales en Cantabria, pues para instalar un euskaltegui en este municipio, cántabro, como decimos, pues dicen que por la gran demanda para aprender euskera que estaban notando. Castro es un municipio, pues desde siempre con fuertes relatos con Vizcaya, un tercio de la población proviene de ahí, bueno, porque en los años 90 sobre todo se construyó muchas urbanizaciones y ahí pues fueron mucha gente sobre todo margen izquierda pues a vivir ahí y a partir de ahí bueno pues ha generado como un sentimiento de sobre todo esto ha recibido muchas críticas porque parece ser como que quieren anexionar la Vizcaya, pero en realidad lo que hay es una cuestión de practicidad, ¿no? De pragmatismo. Muchas personas que viven en Castro pues luego utilizan, ni tan siquiera están empadronadas, allí están siguen empadronadas en Vizcaya, utilizan los servicios de salud de Vizcaya, llevan a sus críos y crías a colegios vizcaínos, y el tema del euskera, pues como sabemos, pues es un tema que a nivel laboral es importante y va por ahí más que por temas, digamos, identitarios, ¿no? Bueno, aunque también hay que ver que Castro pues durante algunos siglos pertenecía a Vizcaya, ¿no? Y su asiento pues sigue estando en la Casa de Juntas de Guernica, ¿no? Bueno, eso pues como tema histórico pues está ahí, ¿no? Ahora Castro está gobernado por Castro Verde, que es un grupo municipalista bastante interesante porque en su momento fueron los que consiguieron paralizar el puerto deportivo que se quería construir ahí en Castro. Será de los pocos pueblos de la costa cantábrica, digamos, bueno, aquí en ningún sitio se consiguió que se consiguiesen paralizar el puerto deportivo, es un movimiento fuerte, y que en las últimas elecciones consiguió ya pues la alcaldía en Castro y bueno, es un grupo pues bastante izquierda, así que, bueno, y en Castro, ya como anécdota, pues en el 2011 incluso hubo un grupo que consiguió un concejal que se llamaba Anexión por Vizcaya. Bueno, para que veamos que los lazos entre Castro y Vizcaya pues son importantes, no solo por la llegada de gente de Vizcaína a vivir a Castro, sino pues por otros motivos, ¿no? Y bueno, y la petición de este euskaltegui al gobierno vasco, pues que desde el gobierno vasco comentan que ya pues que no se puede hacer bajo el cobijo de AVE, ¿no? Pero pero sí, pues están pensando pues algunas otras denominaciones, pues un programa que tiene el gobierno vasco de Euskara Munduan, ¿no? Pues de la aprendizaje del euskera en el mundo, pues a través del Instituto Etxepare o de Euskal Etxeak, bueno, pues alguna fórmula encontrarán para bueno, pues para la gente de Castro, pues que pueda aprender euskera. Bueno, pues curioso. Y pasamos a la siguiente, y es que ya hemos hablado en otras ocasiones, esa desanexión de Usánsolo. Sí, pues al final parece ser que hay un formato que han elegido pues para la consulta de esa desanexión de Usánsolo respecto al municipio de Galdakao, y que parece ser que se va a hacer por correo en una consulta no vinculante y que fue decidida por el Consistorio de Galdakao la semana pasada en un pleno extraordinario. En principio estaba previsto que se hiciera el 11 de noviembre pasado, del 2018, pero no fue admitido por el Gobierno de Madrid. Estamos repitiendo algunas semanas que con el tema de hacer consultas, aunque sea para cambiar el color de los bancos de una calle, que pues que siempre produce rechazo por no les gustan las consultas, aunque sean por temas pequeños o temas medianos, temas mayores. Y bueno, el Gobierno de Madrid pues paralizó, según sus palabras, por la inexistencia de un documento público que determine los límites exactos entre ambos municipios, ¿no? Bueno, pues ahora solamente el PNV de Galdakao apuesta por esta modalidad de voto por correo, e incluso pues su socio en el equipo de gobierno, el PSE, pues ha abstenido, ¿no? EH Bildu y Galdakao Orain critican esta falta de rigor por la manera que han elegido para consultar a la ciudadanía, pues a la gente de Usánsolo, para decidir si quiere desanexionarse o no. Y bueno, pues igual por detrás puede existir que el PNV quiere pues hacerlo cuanto antes, incluso antes de las elecciones municipales, pues quizá en unos momentos donde esta consulta o la reivindicación de la desanexión, pues que no esté en sus mejores momentos. Hay que recordar pues que hace, creo que fue en el 2012, pues que ya hicieron una consulta en la que participaron más de un 50% de la población de Usánsolo, y que fue mayoritario el sí, ¿no?, a la desanexión, ¿no? Igual lo que están buscando es pues quitarse de en medio toda esta reivindicación. Bueno, veremos. Parece ser que en el plazo de máximo un mes que ya estará la consulta en marcha, aunque sea por correo, y bueno, y a ver qué sale, a ver qué resultado da, y a ver si participa de verdad la población de Usánsolo. Bueno, lo iremos informando de todo ello. Pues desde Usánsolo nos vamos hasta Lekeitio, y es que, bueno, nos querías hablar de una iniciativa para proteger la casa ocupada de Mosolomendi, ¿no? Sí, pues el sábado 100 personas de Lekeitio se juntaron en las escaleras del Ayuntamiento de Lekeitio pues para pedir al consistorio que deje de amenazar con el desalojo a las personas que viven en estas casas, que son las antiguas casas de maestros y maestras, ocupadas hoy en día bajo el nombre de Mosolomendi, y que les permita también poder empadronarse, ¿no?, que es una de las peticiones que hasta ahora pues el Ayuntamiento lo ha rechazado, ¿no? El proyecto municipal, lo que tienen previsto para esta casa pues es ampliar el Euskaltegi, y para ello pues tendrían que desalojar a la gente, ¿no?, que vive en este espacio. Y desde esta plataforma de Mosolomendi, nuestra gente que se opone a este desalojo, pues dicen que esta ampliación de Euskaltegi en este espacio pues que no es el sitio más adecuado pues para lo que es un Euskaltegi, ¿no? Y bueno, pues han juntado varios colectivos del pueblo, ¿no?, pues para hacer un poco de presión al Ayuntamiento para que deje a un lado el desalojo y que les permita empadronarse. Parece ser que, bueno, ahora están viviendo unas cuantas personas, que han llegado a vivir 15, 20 personas en esta casa, ¿no?, que tiene, aparte, no solamente un sitio de vivienda, tiene un proyecto y un proyecto pues de vida comunitaria y demás, y bueno. Y esa es la reivindicación que hacen desde el Lekeitio. Bueno, y de ahí pasamos a esas convocatorias para esta semana, ¿verdad? Sí, vamos a la agenda y empezamos con unas jornadas contra la represión y la criminalización social, por leyes como la ley Mordaza, va a ser este fin de semana en Carmela, y desde el viernes pues va a haber mesas redondas y diferentes actos, y lo convoca pues bueno por la plataforma vizcaína de contra la criminalización ciudadana. Uh-huh. Luego también va a ser desde hoy 25, 26, 27 de marzo, la 13ª edición del Ecocinemaldia, que es un festival pues de temas ecologistas, de deuda ecológica y medioambientales, y que en esta ocasión se va a hacer en el Bilbo Rock. Uh-huh. El martes, mañana, por ejemplo, pues se va a proyectar un documental que se llama No tenemos miedo, donde varias activistas de Vizcaya, sí, que van a hablar desde un punto de vista ecofeminista, y que va a tener la presencia de Silvia Federici, ¿no? Uh-huh. Una que solamente pues llenará a Bilbo Rock, pues viendo con el éxito que tiene de convocatoria esta mujer, ¿no? Uh-huh. Y más actos, en Durango pues hay un programa de actos recordando los bombardeos del 31 de marzo de 1937, que es cuando se produjo estos bombardeos y que produjeron bastantes destrozos en Durango. Desde el jueves 28 va a haber proyecciones de vídeo, talleres participativos, y el propio día 31, el domingo, va a haber una significación con toque de alarma incluido, recordando el primer ataque aéreo que sufrió este pueblo Durango, ¿no? Uh-huh. Y para acabar, pues el sábado 30 a las 8:30, desde la Plaza Hermanos Echevarrieta, también llamada Plaza Unamuno, va a haber una callejera de presentación de la nueva campaña de Piztu Bilbao y Charlie Escaparate Iria, dentro pues de la dinámica pues para denunciar la turistificación del casco viejo bilbaíno. Uh-huh. Y nada, pues todo lo que teníamos para esta semana. Pues un montón de convocatorias para esta semana, un montón de temas. Vizcaya, como siempre, con un montón de cosas en el candelero. Y bueno, Óscar, pues nada, es que recasco por habernos acercado a esta actualidad, y nos escuchamos la semana que viene. Venga, pues hasta la semana que viene, entonces. Adiós, es que recasco, agur. Agur.